Charlie, ¿por qué ponía esa canción? Ahora sí pon la pecho de No te coibas. Yo pensando que no era una canción scout, y aquí nuestro invitado, el señor Rivarola, me corrige que sí. Sí, es una canción scout. ¿Cómo se llama? Pepe Vázquez. Pepe Vázquez, ¿había sido scout? Por supuesto, ha sido scout en La Victoria. Ha sido dirigente scout, dirigente de manada, ha dirigido a niños, a lobatos. ¡Qué peligro! Y él ha incorporado estas canciones, ha incorporado estas canciones y otras más. Por ejemplo, la canción de la despedida también está incluida ahí con la letra. Son canciones propiamente scout. Yo recordaba Gloria, Gloria, Baden Powell. Esa ya no se canta, creo, ¿no? También se canta. Claro, claro que sí. Gloria, Gloria, claro. Baden Powell. Sí, claro, sí, claro. Claro que sí, la cantamos, por supuesto. Horrible. En honor a nuestro fundador. A ver, canta tu canción de Gloria, Gloria. ¿Qué hacías como Boy Scout tú? ¿Qué aprendiste? Nudos. Era experto en hacer nudos en soga. Hasta ahora haces nudos. Me encanta anudar la nudos periodísticos. ¿Y a usted, a ti qué más te gusta de ser scout? ¿Qué es lo que más te vacila? Bueno, sobre todo, aparte de aprender sí, en forma divertida, hacemos juegos. Y también el pionerismo de hacer los nudos. ¿Ya? También es divertido. Sí, ¿no? ¿Para qué se hacían los nudos? Para eso hasta ahora nunca entendí. Bueno, para un niño es por una cuestión de manualidad y coordinación y aprendizaje, ¿no? Pero también tiene mucho que ver con lo que es el tema de la psicomotricidad. Claro, es por esa razón. No hay psicomotricidad. Psicomotricidad fina, sobre todo. Fina, ¿no? Claro. Así es. Por claro. Razón no me salían bien. Porque tu psicomotricidad anda medio complicada. La fina es un desastre. La gruesa funciona. Fina, sí. Tenemos llamadas. Hola, buenas tardes. Aló, Mónica. Sí, hola. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias. ¿Hace cuánto tiempo estoy llamando y recién ingresó mi llamada? Bueno, me alegro. ¿Cómo te llamas? Miriam Pasaro. Miriam, encantada de escucharte. Sí, encantada también de escucharte a ti. Yo siempre los escucho, me río con sus bromas, con Juan Carlos. Y yo lo extraño cuando estoy lánguida, cuando no está Juan Carlos. Te escucho cuando estás sola y cuando estás acompañada también. Bueno, te agradezco de ser solidaria conmigo. Sí. Cuéntame, ¿qué piensas de los scouts pudieran hablar un poco de los principios, de los valores que tienen ellos como institución, y también a la vez quería felicitarlos por la labor ejecutada el día de hoy. ¿Los has visto en la calle? No los he podido ver el día de hoy, pero sí los he visto en otras ocasiones cuando hay algunas actividades que ellos despliegan todo su grupo y muy bien lo ejecutan, ¿no? Qué bueno. Ok, bueno, ya recibieron el saludo, la felicitación. ¿Cuántos scouts hay en el Perú? Alrededor de 7.000. 7.000. Efectivamente. Antes eran más, ¿no? Seguramente. ¿Los nuevos códigos de los jóvenes de ahora son menos compatibles con la filosofía scout? Sí, efectivamente. Es más complicado, ¿no? Sí, reclutar a un niño para scout. Efectivamente, porque... Como sabemos, ahora los muchachos están metidos en... Yo creo que la culpa la tiene Elías Mendoza, porque eso de ver a tremendo personaje con short y con uniforme scout, la verdad, era terror, ¿eh? ¿Que él era scout? Claro, Elías Mendoza, hasta ahora, ¿no? Sigue formando parte del movimiento scout a través del Consejo Nacional Scout. Ahora, sí. Pero me imagino que, Iván, tú te refieres a los medios electrónicos, el tema del internet, los juegos de PlayStation. Efectivamente. O sea, eso ha reemplazado toda la curiosidad que... Pueda tener un muchacho ahora, un chico o una chica, es, ¿no? Así es. Y, por ejemplo, con respecto a lo que la señorita que hace un momento mencionó, cuáles son los principios, las virtudes, los valores que nosotros desarrollamos, definitivamente desde los muchachos, desde muy pequeños, en los niños, inculcamos temas que están vinculados con el servicio, con lo que es la lealtad, con lo que es el amor a la patria, ¿no? Lo que es el amor al prójimo, también a través de lo que es la vida y el servicio. En sí, es muy amplio el tema de lo que es la formación en valores en los muchachos. ¿Qué es el Perú para ti? ¿Qué significa? Cuando tú piensas en tu país, ¿en qué piensas? Riqueza. ¿Riqueza? De los recursos. De los recursos. Inmediatamente haces esa asociación. Ceviche. está bien. Ya ves, esa asociación inmediata. tenemos otra llamada. Hola. Buenas tardes. Sí, ¿tu nombre? Isabel. Isabel. Le llamo de Díez Salvador. ¿Ya? Yo quisiera agradecerle mucho a los scouts, porque yo anteriormente vivía en el Agustino, en el Cerro San Pedro. ¿Ya? Y ahí había un colegio parroquial más amigable. Y resulta que los días sábados, en la tarde, venían unas señoritas scouts, pero una era de Bélgica y la otra era francesa. Y yo me acuerdo que yo le escribía a mi hermanito, que en esa época tenía 9 añitos, y paraba con su chor azul, una camisa celeste, su corbatita. Entonces, pero yo veo que acá en Villa Salvador, yo veo que eso no hay. No sé cómo se podría hacer para que... Y que les pegan, seguro. Y se incluyan bastante los valores, pues. Ok, sí, gracias. Ya. Bueno, yo siento que, no sé, un poco la pregunta era para provocarlos a responder eso de que solo los nerds se meten de scouts. Hoy en día, ¿cómo lo sienten? ¿Los fastidian a ustedes cuando los ven así, con camisa celeste o azulina, con pañoletas y demás? Bueno, la mayoría de veces, por lo general los amigos de colegio o los amigos de... ¿Del barrio? Claro, de tu barrio, así. Muchas veces te dicen, vamos a salir tal día o tal sábado en la tarde. Yo la mayoría de veces les digo, no puedo, tengo que ir a los escados, y me dicen, esa tontería, que por qué te metes ahí, que pérdida de tiempo. Pero no es así, pues. O sea, te enseñan a valorar muchas cosas en los escados, aprendes cosas, sobrevivencia. Cuando tenemos campamentos, tú solo aprendes a sobrevivir sin mamá, claro, sin papá, sin nadie. Primeros auxilios, una serie de Exacto. técnicas. Muchas cosas. Y en mi época habían, como hasta ahora, chicas bonitas, así que uno se metió a los escados también por eso. ¿Eh? Ese era el valor agregado. De... Aprendes lo que es... valorado, es usted. Ahora, ¿por qué usan pañoletas distintas? Lo que pasa es que yo soy de San Isidro 145. Tú eres general ya. Central Red Scouting. El amarillo que lleva al lado derecho significa el... Es por el Mundial de España, ¿no? Scout. No. Yo pensé que era porque España había ganado el Mundial. Y el rojo significa el Perú. Ajá. ¿Y el verde? Tú tienes verde, ¿no es cierto? Y es que tú, novato, que vas a entrar. Eso es, no. No, el verde significa de... Porque nosotros venimos de la parroquia San Roque, en Surco. Ya. ¿Y tú también? Sí, su color. Es el color de la... De la parroquia. De la parroquia. Ah, ¿es de acuerdo a eso? Indica la... Y el tuyo es morado con plateado. No. Rojo con blanco. Pucha, que eres daltónico. Una de las prendas... ¿No es morado con plateado? No. No, rojo y blanco. Una de las prendas más características en el movimiento scout, precisamente, es la pañoleta. ¡Qué buena! Oye, mañana invitamos a vos a hablar el tema del daltonismo. Sí. Una de las prendas más representativas del movimiento scout es justamente la pañoleta. Esta pañoleta, la roja y blanca, es la pañoleta nacional. Los dirigentes nacionales usamos esta pañoleta. Imagínate. Hola, buenas tardes. Aló. Sí, hola. ¿Qué tal? Roberto de Surco. Roberto, adelante. Mira, yo he sido Boy Scout del grupo 294 de Surco. Fue el primer grupo aéreo que se denominó grupo aéreo scout, porque nosotros seguimos incluso un curso de paracaidismo. ¿Así? Teníamos apoyo de la Fuerza Aérea, porque este grupo se formó en el Manuel Polo Jiménez y tuvimos apoyo de la Fuerza Aérea para un pequeño curso, bueno, salto de torre, no salto de... ¿Cuánto tiempo estuviste de scout? Bueno, yo he estado un promedio de 5 o 6 años. Ah, buen tiempo. Y bueno, o sea, digamos que el escultismo lo que hace es formar mucho más los valores en los chicos, en los chicos, los adolescentes, y por eso es que el movimiento scout, pues, es un movimiento de actividades lúdicas con objetos educativos. Claro. Ya, y esto los lleva, pues, a tener actividades en al aire libre, servicio comunitario, te forma el carácter. Entonces digamos que los valores que te inculcaron en el colegio, que ahora son muy diferentes lo que sucede ahora en el colegio, porque antes se respetaba, te enseñaban a saludar a los mayores, pues, así no los conocieras, a respetar al policía, no hablabas lisuras, pues, en frente de los mayores. Ahora no se respeta, pues, o sea, los chicos en el colegio, si el profesor lo jala, lo están amenazando que le van a pegar al profesor, le malogran el auto. Entonces, ese tipo de cosas no sucedía antes, había un respeto total. Y en mi tiempo, bueno, cuando yo soy promoción 83 del colegio ya, pero cuando yo he estudiado, pues, en los 70, los 80, digamos que eso me sirvió para poder solventar un poco más, pues, la educación que me habían dado, ¿no? Y yo te digo, o sea, es bien difícil que vayas a encontrar una persona que ha sido scout que llega a la delincuencia. Eso no, nunca lo vas a ver. Bien, muy, muy difícil. Importante punto en este momento, que nos sentimos tan inseguros y desprotegidos en la capital. Así es. Muy bien, Roberto, muchas gracias por tu comentario. Yo creo que, bueno, los halaga a todos, ¿no? Muchas gracias a todas las personas que están llamando, como Roberto, que ha sido scout. y su grupo Scout todavía sigue vigente en la actualidad. Yo era Surco 117. Sí. ¿Qué cosa era eso? Es el grupo Scout del Colegio de la Inmaculada. Ah, es específico del Colegio Inmaculada. Efectivamente. Es un grupo histórico, por así decirlo, muy representativo, no solamente de la de Surco, sino también del Perú. Ahora, ¿hay más chicas ahora? Porque antes probablemente eran más niños o chicos o jovencitos o hombres, ¿no? Pero hay mujeres ahora. Nuestra asociación, la Asociación de Scouts del Perú, es una asociación que promueve la coeducación. Van a cumplir 100 años. Vamos a cumplir 100 años el próximo año. Entonces, tenemos tanto chicos como chicas trabajando y formando parte igual, de Scouts. Tienen otro nombre, ¿no? Scouts. Ah, Scouts. Sí, el término Boy Scout ya, ya, ya no funciona, es Scout. Claro, ¿no? Es chico, chica. ¿No? Efectivamente. Ya. Sí, el próximo año estamos cumpliendo 100 años. ¿Por qué la camisa? También tenemos que modernizarnos. Tenemos que, si vemos las tendencias también, los colores son más vivos, por así decirlo, ¿no? Tú me has dicho que eran... Pero ya como soy daltónico, de repente yo pensé que eran parras. No. Hacía referencia que algunos amigos míos del colegio, que eran, tenían que inclinaciones medio fascistas, se metían a los Boy Scouts para usar camisas parras. Igual Eran camisas caquis, los dirigentes y los Rubber Scouts, antiguamente. Claro. Y los muchachos, como los que me acompañan de 11 a 15 años, usaban una camisa gris hace mucho tiempo. Y los menores... Ya no usan shorts. No. Ahora todos usamos esta prenda. O sea, tú ves la camisa celeste. Pantalón largo. Y pantalón largo. Bueno, no democratizado el color. Sí, absolutamente. Bueno, tenemos otra llamada. Hola, buenas tardes. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas, saludos para Juan Carlos, para usted, Mónica. Hola. Encantado. Y para la persona de los Boy Scouts. ¿Tu nombre? Mi nombre es Prudencio, tengo 70 años, soy español, llegué al Perú en el año 58, viví en Chaclacayo y fui fundador del movimiento Scouts en Chaclacayo con el padre Lázaro. Hace 5 o 6 años. Qué bueno. Pero haciendo un punto de reflexión, acabo de poner en este momento la radio... En este momento que se habla tanto en el Perú de inseguridad, cosa que estamos viendo todos, un movimiento tan extraordinario como es el Scout, ¿cómo podrían hacer los padres, el gobierno, toda la sociedad en una ayuda? Porque sería un punto de salida de valorar todo lo que son principios, la ética, la moral, en esta juventud que desgraciadamente por la falta de apoyo se va perdiendo, pero que todos tenemos responsabilidad. Yo creo, y ahora que los he escuchado, que tenemos una obligación, toda la sociedad que estamos en el Perú, de apoyar un movimiento tan extraordinario que valora todo lo que son los principios, las conductas, la ética, etcétera, etcétera. Los felicito a todos ustedes. Gracias por su llamada. Ahora una consultación, ¿cómo viven? ¿Cómo se sostiene el movimiento Scout? Muy, muy buena pregunta. Y gracias también a la llamada de Prudencio como fundador también del escultismo en Chaclacayo. ¿Podemos dejar la respuesta para... porque la hora es la hora en Capital? Cinco en punto de la tarde. Estas son las noticias que todo el mundo comenta. Encargaron de controlar el tránsito vehicular. Hoy día de Santa Rosa, sostuvo Iván Rivarola Ganosa, jefe de los Scouts en Radio Capital. ¿Cuántos Scouts han estado hoy día dirigiendo el tránsito? Más de 1,000 en todo el Perú. ¿Y en Lima? 500, alrededor de 500. Alrededor de 500. Sí, así es. Con ahora, 500 han podido... Han cubierto toda la ciudad. Gran parte de la ciudad. Ahora, siempre lo hacen con auxilio de la policía, ¿no? Sí, hoy más que nunca con el auxilio de la policía, valgan verdades, porque incluso la misma policía reconoce que hay tantos conductores que son tan, pero tan avesados,